nos complicó un poco. Y bueno, capaz utilizo estos segundos para, sí, dele, primero dele, para agradecer a la familia, a los amigos, a aquella gente que tenemos contacto, que después que se enteró hubieron saludos y bueno, como es, declaraciones de solidaridad, que eso hace muy importante en esos momentos difíciles, ¿no? Y saludar también al equipo de en donde estuve internado, en Comepa, en el piso 5, más bien en la sala 508, ahí la verdad que todo el equipo de trabajo que tiene, una atención que hay realmente hay que enaltecer y destacar. Y como se dice, creo que están en la primera fila. Y bueno, está complicado el tema, se suma todo un montón de problemas que tenemos los uruguayos, y bueno, que creemos que si hay voluntad de salir de las cosas, se va a poder salir. Exactamente, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y bueno, además decimos que Carlos Valparda cumplió con la consigna. Trajo los bollitos. Sí, traje, sí, sí. Si no empezás a echar la boca después. Yo no sabía que había que traer bollitos. Sí, no, la próxima. Para peor tiene la última palabra. Tal cual. Esa es la ventaja de tener un micrófono a mano. Bien. Conducir, ¿no? antes de meternos de lleno, les quiero decir que Sí se puede, es una presentación de Provisión y Frutería La Nena. Provisión y Frutería La Nena, que está ahí en el barrio Chepare, proyectada 90, casi Costa Rica. Y bien, el tema, digo, vamos a poner en contexto la situación. Esto surge a raíz de un grupo de WhatsApp, lo veníamos diciendo, de un programa que supo estar en esta emisora en la mañana también, en donde se tiraron algunos temas en el grupo, caso lo que fueron los últimos 15 años de gestión del gobierno nacional, gestión del Frente Amplio, en donde aparecían, entre comillas o no, sacándoles las comillas, los despilfarros y las malas inversiones, diría yo, caso Pluna, caso Gasallago, y tantos otros casos que fueron quedando en el tintero. Incluso podríamos decir que acá en Paysandú y nos tocaron hasta dos grandes casos. Uno, el tercer horno, que aún sigue sin funcionar y ya a esta altura del partido difícilmente se vaya a poner en funcionamiento, que habla de unos cuantos millones de pesos. Y lo que fue la inversión y la apuesta a lo que supo ser Tesamérica, ¿verdad? Donde se destinaron muchísimos recursos del fondo para un proyecto que desde el vamos estaba condenado al fracaso. Y qué raro eso, ¿no? Lo de Tesamérica. Excelente director tenía. Usted lo extraña, el director, me parece. La verdad que sí. Que así, surgió esto en este grupo de WhatsApp. Ambos se citaron, se para conversar en un ámbito a ver, Carlos. Vamos a darle a redondear un poco el tema. Hay un chat que lo creo Alfredo Tauriño. Uh-huh. ¿Cómo que se llama? Los cinco de la verdad. Los cinco de la verdad. Y bueno, de la verdad sea dicha. O la verdad sea dicha, no sé cómo quiera. Pero mire que si le voy a cobrar, le tengo que cobrar a Alfredo por esto. Date gracia que le estás usando el viento de cola. No, en todo caso, me pareció interesante tenerlos a ustedes dos como dos personajes. Uy, nos encontramos acá con el hombre, no nos pusimos de acuerdo en una cantidad de cosas. Me invitó a debatirlo y le dije, sí, como quieras, le digo, a las órdenes, creo que fue que le contesté. Algo así. Y vuelvo por el estilo. Bueno, y acá estamos. No, eso es cierto, siempre salen algunos temas interesantes. Uno a veces chicanea un poco las cosas, pero siempre más de una vez lo hemos dicho, ¿por qué no nos juntamos en una mesa con micrófono o sin micrófono? Me parece que las cosas hay que conversarlas y que como somos parte de esta sociedad y también tenemos nuestro lugar político, creo que las cosas se tienen que conversar. Y están arriba de la mesa los datos, las posiciones, cómo ha transcurrido las cosas. Pregunto, ¿tiene suficiente madurez ustedes para hacerse una autocrítica? Y Asamblea Popular. El Frente Amplio. No, pero acá hay que ser. A ver, ¿con quién votaron? No, votaron solo. Como Asamblea Popular. Como Asamblea, bueno. Hace dos elecciones que Asamblea Popular. Nosotros nos fuimos del Frente Amplio. ¿Por qué? En el 2006. ¿Por qué? ¿Por qué nos fuimos del Frente Amplio? Ajá. Porque las políticas que se empezaron a aplicar no condicían con el programa del Frente Amplio. Entonces vimos la posibilidad de que no podíamos seguir avanzando o estar en un grupo político en cuanto a nosotros habíamos estado luchando por un proyecto político que atendía a las clases más débiles de esta sociedad y cuando se puso en marcha creo que no atravesamos esos no fuimos hacia esos problemas, sino que fuimos a cuidar los que siempre estuvieron protegidos acá en este país. Para poner en contexto, Martín. Nosotros somos el 26 de mayo. Ahí va. Nos fuimos de la Unidad Popular, del Frente Amplio, para formar lo que él decía Asamblea Popular y lo que hoy en día es Unidad Popular. Unidad Popular. Exactamente. Los grandes temas que nos fueron. O sea que coincidimos. ¿Eh? O sea que coincidimos. Y en muchas cosas capaz que coincidimos. La nefasta actuación que tuvo el Frente Amplio para este país. Por supuesto, por eso no estuvimos nosotros presentes. Por eso nuestra posición en el Parlamento, en cada votación de presupuesto, en cada salida que tuvimos con el diputado Eduardo Rubio, creo que dejamos en manifiesto nuestra posición, nuestros ideales, nuestro proyecto de país. ¿No? Atiéndase desde el tema de la vivienda, de la salud, mire lo que está pasando hoy. ¿Se acuerda del tema de la investigadora de ACE? Exacto. ¿Cuántas veces se denunció el desmantelamiento de los CTI en los hospitales? Uh-huh. Uno se le crispa la piel hoy ver la situación que tiene. No íbamos a ser capaz con la cantidad que estábamos peleando y denunciando de las camas de CTI desmanteladas, más las ambulancias, más las privatizaciones, no íbamos a solucionar todo el tema, pero capaz iba a ser menos el impacto. Hubiera ayudado. Hubiese ayudado. Entonces quiere decir que la Unidad Popular, nosotros en su momento... lamentablemente queremos decir hoy que teníamos razón cuando poníamos los temas arriba de la mesa. Me estoy dejando sin argumento. Me estoy dejando sin argumento. No, espera un poquito que mientras usted no se me vaya a votar a Unidad Popular. Me está dejando sin argumento. Situación difícil la mía. Es que acá hay una cosa interesante en el caso de lo que es la Unidad Popular hoy. Salvo en cuanto a las políticas económicas que se están delineando y las que se delinearon en gobiernos anteriores, en gobierno del Frente Amplio, hay mucho punto de coincidencia en cuanto a la gestión que se hizo por parte del Frente Amplio. Digo, mucho punto de coincidencia, es decir, hubo dineros mal invertidos, dinero mal gastados, que podrían haber estado destinados a otro tipo de inversiones. Lo que sí no creo que no van a coincidir es en las bases que dejó el Frente Amplio como país y lo que viene después para adelante. Digo, Unidad Popular aún sigue sosteniendo que la gestión que se viene desarrollando a través de lo que es llamado este partido multicolor o multisectorial, siguen en la misma línea que estaban trazadas porque las maneja de fondo el Fondo Monetario Internacional. Digo, como para resumir. Entonces, creo que ahí no va a haber mucha coincidencia a la hora de intercambiar. Oye, el fondo maneja el mundo. Y sería tonto no reconocerlo. Y es el único, pienso que es el único que puede aportar alguna solución o ayuda, mejor dicho. Es el lineamiento mundial que hay, creo, ¿no? Puedo estar equivocado, por supuesto, como en tantas cosas, pero ¿No hay otra solución? Nadie pone duda que maneja el mundo. Maneja el mundo, sí. Nadie, eso no, capaz que no lo pongo en tela de juicio. Ahora, que no ha dado las soluciones, el capitalismo ha creado guerra, desigualdades, más pobrezas, más enfermedades. Menos muertes. Menos muertes, cada vez mueren más gente de hambre en este mundo. ¿Y pero cuántos mató el comunismo? Hablemos de millones, ¿no? Sí, pero no lo mató el comunismo. Opa. No lo mató el comunismo. Vamos a revisar. Vamos a revisar los libros de historia. Vamos a revisar los libros de historia también. Por supuesto que lo revisamos. Digo, yo creo que ahora vamos a leer ahora no nos trae ese tema. Lo que nos trae es el tema es de lo que está pasando acá, y que es problema de las políticas que se aplican y recetas que vienen de afuera, que tanto gobiernos tradicionales y aquellos que se llamaron progresistas lo aplican, y que no han tenido las soluciones para este país, porque los números de desigualdad, los números de pobreza, los números salariales están dando ese resultado de las políticas aplicadas, bueno, de las privatizaciones, del tema de la privatización en la salud, el tema de la vivienda que no se le ha solucionado a la gente, el tema del salario, el tema de crear fuentes de trabajo. Acá no se crea alimentos. Usted puede creer que en este país... No, yo sé lo que quiero creer. Mire, en este país, con el suelo que nosotros tenemos, con el privilegio que nos da la naturaleza, con las aguas que tenemos, no podemos darle de comer a 3 millones de habitantes. Y esos números que dicen que le damos a 40 millones... Tú decime, sin ser el de China, por supuesto... Un régimen comunista que ya... Pero China no es régimen comunista. No, ahora no, por supuesto que no. Yo le estoy diciendo pero que lo un que... Un régimen puede... no, de estoy... un país, de un país, vale. En toda la historia del mundo, que haya marchado con el régimen comunista. Vale, yo no le estoy hablando que acá hay que implantar el sistema comunista. No, bueno, ahí está, acá, la pregunta, esa iba a ser la pregunta... Yo no estoy implantando el sistema comunista. Usted lee el programa de la Unidad Popular, es un programa alternativo... de mitigar impactos de lo que se está pasando. A ver, si acá te digo una cosa, te digo la otra, entonces. No sea malo. No, pero qué... Ideológicamente... Míreme el programa de la Unidad Popular, la Asamblea Popular y del 26 de marzo. A ver qué es lo que dice, si nosotros estamos implantando el comunismo. Implantar el comunismo... es hacer vivienda para los trabajadores. A ver, pero está macanudo. Para. Vivienda para los trabajadores. Eso. ¿Dónde, con qué lo haces? Y dígame, acá tenemos... ¿Con qué lo haces? ¿Con qué? Con inversión pública. ¿Con inversión pública? Sí, señor. O sea que el Estado produce. Y tiene que producir. El Estado produce. Tiene que producir. O sea que vamos al régimen, vamos al régimen comunista, entonces. ¿Por qué? A ver, pero... A nosotros castigamos el Estado, pero... que tiene que ser más liviano y todo. Ahora, lo primero es subsionar el Estado. ¿Cómo más liviano lo querés hacer si vos exigís que el Estado te haga las casas también? No seas malo. De algún lado. Una cosa es que el Estado haga las casas y déjame otra. Déjame terminar la. Que el Estado te haga las casas, ¿no? ¿De dónde saca la plata? ¿Cómo? ¿De dónde saca la plata? Un ladrillo tiene un costo, sí. Por más que lo hagas vos, porque vos tenés que comer, tenés que tener luz. Tenemos todo en este país. ¿De dónde sale lo que la plata? Precisamos es que se financien las viviendas y los trabajadores la pagamos. El proyecto de vivienda popular que tenía la Unidad Popular atendía todas esas cosas. Viabilizaba la industria del Uruguay en el tema de la construcción. No hay cosa más dinamizadora que la construcción. Todas las políticas esas que he visto son maravillosas, ¿no? Con la plata ajena. Cuando la tienen que poner, a la mierda cambiada. ¿Qué plata ajena? Pero escuchamos una cosa. Pero, y lo que están haciendo viviendas ahora, los empresarios, los privados, con plata de quién están haciendo. Con inversiones de ellos. No, Valparda. No, pero discúlpeme, discúlpeme, están exonerados de impuestos, vienen de pero arriba. Pero no me decís que hay que promover la, que hay que promover pero la ¿dónde cosa? Está la promoción no, que le dan de ganar a los privados, Valparda? Bueno, vamos está, arriba. Está, está, no, ¿eh? ¿Por qué? No, es imposible. A ver, vivir gratis hasta ahora no lo he visto. Nadie habla de vivir gratis. ¿Por qué un trabajador que gana 17.000 pesos, el salario mínimo, no, el Estado no le va a poder proveer de la alimentación, de la vivienda, de la salud y la educación? Y que te limpien, cosas básicas. Y que le limpien el traste también. ¿Y por qué no, ese jamás. Trabajador que gana 17, 25, 30, 40... es el dinamizador del Uruguay? ¿Y por qué va a tener que estar esclavizado acá? O no, para... lo esclavizás vos a que el Estado te tenga que dar todo, vos, por no, lo menos. No, no, todo el Estado. Es un pario del Estado, no mire, sea malo. Mire usted lo mal planteado que está ahora arriba de la mesa, lo poco que producen los trabajadores en la seguridad social, hoy quieren meterle la mano. ¿Cómo? Vamos a ordenarnos, no, ordenarnos porque es un tema que vamos a conversar. Sí, sí, que es un gran tema. El tema de la seguridad social es un gran tema y que hoy debe estar sobre la mesa. Acá, mire, pero, que los trabajadores, mira, yo le voy a decir una cosa. Acá las exoneraciones fiscales que ha tenido el gran capital acá ha dado que los trabajadores en estos años hayamos recuperado algo. No, mire, los curtidores en estos años atrás perdimos más de 10.000 puestos de trabajo y los empresarios siguen exonerados de impuestos. En el mundo, a ver, si le pones impuestos, menos trabajos hay. Pero eso es mentira. ¿Qué solución le dieron a los patrones, a los trabajadores, cuando los trabajadores nosotros aportamos un 15% a la seguridad social y un 7.5% ganan ellos? ¿Qué solución hubo en el Uruguay a partir del 2007 cuando se hace la reforma tributaria? Cuando le sacan al... ¿Usted puede creer que acá en el Uruguay no paguen impuestos los bancos y paguemos nosotros IVA, todos los impuestos? ¿A usted le parece? ¿A usted le parece a ver, eso? Hay bancos que están que no le cobran impuestos y en este momento están otorgando préstamos al Estado. Y pero le cobran al Estado. ¿Usted cree que le regalan? ¿Y cómo los traes? Pero los bancos no se fundieron antes cuando le cobraban el IMAVA. Más de uno. No, que hicieron algunos negocios que no estaban dentro de los parámetros, que después se supieron muchas cosas. Bueno, eso es otra. Lo que pasa que acá, que el gestionar el Estado para darle beneficio a los privados, la ley de inversiones que la crearon los partidos tradicionales dio resultado en el transcurrir del tiempo en calidad de vida de los uruguayos. Con los mismos parámetros más o menos que explicaste vos y las mismas o parecidas teorías, estuvo en Vidrio en Montevideo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Con qué plata se hizo? Con plata del Fonde. ¿Y nadie más? Pusieron los bancos, el Bande puso plata, pero también tuvieron sus beneficios. Uh-huh. Acá hay un problema de vidrio, como ustedes nombraron Texamérica y todo eso, un problema de gestión. Acá para que las cooperativas hubiesen avanzado en cómo tienen que avanzar, tenían que ser cogestionada. No vino plata de afuera tampoco. Y capaz que sí, que vino plata de afuera. Pero el problema que acá no fue cogestión, gobierno. Entonces te dan un montón de plata, vos la gestionás, ¿hasta dónde? ¿Qué controle? Tiene que ser el Estado, junto con los trabajadores, que tenemos que avanzar en esas cosas. En eso no creo, vos perdoname. Bueno, estoy en la superación del hombre por el hombre. Está bien. Yo estoy en contra de la explotación del hombre con el hombre. Sí, bueno, son puntos de vista. No, sin duda. Sí, Martín, si tuvieses que definir ideológicamente a Unidad Popular, ajá, ¿cómo la definirías ideológicamente? Nosotros vamos por la liberación nacional y el socialismo. Que nuestro proyecto iniciativo es la mitigación del impacto que hoy tiene el Uruguay y que tiene la región y que tiene el mundo. Eso es. ¿Al socialismo de Valle? ¿Eh? ¿Al socialismo de Valle? Y nos falta un montón de... Si usted ve el programa, a nosotros no nos consideran ballista, si no ven el programa nuestro. Nos consideran ballista. E incluso hubo en la Unidad Popular un hombre de Rivera que venía del tema de los del ballismo, que formó un grupo dentro de la Unidad Popular. Ahora, con una definición ideológica tan clara, lo que vas a decir, una definición de perfil socialista, ¿sí? ¿Qué lleva a la Unidad Popular a perder la banca que con esfuerzo había alcanzado? Porque se da un contexto en esta elección pasada donde aparecen nuevos actores políticos o nuevos partidos, caso Cabildo Abierto, el PERI con una mutación, entre otros partidos más chicos. Creo que tuvieron un diputado en el quinquenio pasado visible, porque no fue un diputado que estuvo llenando bancas simplemente, recorrió, y es más, lo convocamos en alguna oportunidad estando en la Junta Departamental para abordar el tema de AFE. Pero llega el momento del voto y Unidad Popular pierde ese gran logro que es tener una banca en diputados. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Martín? Y capaz que muchos factores, ¿verdad? Hay que hablar de que no nos vamos a tirar al suelo. Nosotros decimos que a veces el éxito no marca la posición que vos tenés. No se puede medir todo por el éxito. Hay que ver el trabajo que se hizo, cómo era el contexto, ¿no? Cómo se definían las campañas, cómo apareció Cabildo Abierto, ¿verdad? Todas esas cosas que no es por echarle la culpa a los otros, pero también en el marco electoral estaban presentes. Y nosotros decimos, nosotros no tenemos la visibilidad, tuvimos visibilidad en el Parlamento, en el tema de la presentación de proyectos de ley. Ahora, incidencia en los grandes medios no la pudimos tener. Nosotros desaparecimos los tres últimos meses de los medios, donde el sistema implantado, ¿dónde le daba la visibilidad? Le daba visibilidad, como vos decías, Cabildo Abierto, que sabemos de dónde viene, la mutación de Cabildo Abierto, de quién le dio vida a Cabildo Abierto, podemos hablar de eso un montón. ¿Quién le dio vida a Cabildo Abierto? Yo no sé. El Frente Amplio. ¿De dónde nace Manin y Río? ¿Apañado por quién? Por Mujica, por Huidobro. Grandes amigos. Sueña con los peces de colores, ustedes también. Sueña con los peces de colores. Usted dice que pero bien, fantasmas en todos lados, no seas malo. ¿Qué? Bien, fantasmas en todos lados. Pero quiero que termine la definición porque quiero. Dale, a mí, el que lo ascendió a Manin y Río fue Mujica. El que lo tuvo ahí presente hasta la última, que le dio vida, fue Tabaré Vázquez, y lo sacó a la palestra, fue haciéndolo renunciar, destituyéndolo. Orsi hoy es gran amigo, hoy está considerando que no es casualidad esas cosas. ¿Qué está considerando? Y tenerlo muy de cerca y lo que está planteando Manin y Río, ¿no? En algunas cosas. O sea que calculás que Orsi se va de Frente Amplio. No se va. Van a coincidir en muchas... Pero para cuando haya que levantar la mano en temas importantes van a coincidir. Preguntaba esto de la definición política, de la pérdida de la banca, por un razonamiento simplista, diría yo, ¿no? Sin entrar en profundidad y atándolo con lo que Carlos quería plasmar hoy en cuanto a lo ideológico. ¿No será, y me hago la pregunta porque no tengo los elementos, que en este siglo XXI, en este mundo, se fueron perdiendo las ideologías y que el común de la gente, el común como yo, no mide en capitalismo o socialismo y que incluso esos discursos tan repetidos del 70 para adelante, ¿verdad? Y con el atravesar de lo que fue 15 años del gobierno del Frente Amplio, quien levantó todas esas banderas anticapitalistas y prosocialistas, después terminaron siendo más de lo mismo. Peor. Desacreditó lo ideológico. Y mirando el contexto mundial, y ahí sí me afirmo a lo que decía Carlos, primero, no todos sabemos diferenciar entre lo que es el comunismo y lo que es el socialismo. Para el común es todo lo mismo. Claro. Son cosas distintas. No, pero para el común de la gente que no está en el ámbito político, decir comunista, socialista, tupamaro, incluso acá en el Uruguay, es todo lo mismo. Ahora, las experiencias comunistas han sido todas fallidas. Desde la URSS para adelante no ha habido una a nivel mundial que diga esta es una experiencia exitosa. Más allá que se quiera defender a capa y espada situaciones como la de Venezuela, situaciones como la de Cuba, cuando la realidad rompe los ojos. Todo eso no ha llevado a que el contexto mundial ha traído acá tratar de diferenciarse de lo que es o lo que era o lo que creíamos que era la izquierda uruguaya, ¿verdad? En el Frente Amplio, desacreditó cualquier posibilidad, y por eso cuesta tanto el arranque, y por eso a veces el discurso de unidad popular queda como en un discurso ochentoso, por llamarlo de alguna forma. Sí, yo lo que digo es lo que decimos nosotros: si la izquierda sube con el discurso de izquierda, llega al gobierno y pasa lo que pasó con el gobierno de Frente Amplio, ¿no?, que avanzó en programas de derecha, ¿no?, llámese de privatización, hay derecha y izquierda, mala gestión, corrupción, todas esas cosas. Ah, viene la derecha, no hay otra. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en la Argentina? Cuando vos subís con un discurso de izquierda y llegás al gobierno y no avanzás en ese discurso, no lo haces carne, no haces los cambios. A ver, para un poquito. Avanza hasta que se le caga la plata que dejó el gobierno anterior. No seas malo, pasó con lo de Valle. Acá por el WhatsApp nos ponen: buenos días, Martín. A Cabildo Abierto lo crearon ustedes, los políticos mentirosos. Buena jornada. Ay. Muy buenos días, compañero. Me hizo torcer. Muy buenos días, está bien. De izquierda dura hasta que se le acabe la plata que le dejaron. Terminamos de repartir y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo muchas veces me he preguntado y le pregunto a los dos: ¿hay una derecha, hay una izquierda? ¿Se puede decir soy de izquierda, soy de derecha? Acá hay una cosa muy clarita. A ver, el que no es de izquierda es de derecha. Es la franja que hicieron, ¿tá? El surco que dejaron en este país, en casi toda América, es ese. El que no acá está de izquierda. El facho sinónimo entonces de derecha. Depende. Tiene matices, como no. Tiene matices, y a la prueba está de cuando se aplican algunas políticas. Yo no digo que el gobierno del Frente Amplio haya sido de izquierda, digo que de derecha. Es lo mismo que se viniera, porque acá se reprimió a los trabajadores, se puso esencialidad y todas esas cosas, ¿no? Lo que hoy este gobierno también lo está haciendo y está profundizando sobre eso. Ahora, ¿en qué sentido? Porque este gobierno profundiza. ¿Qué es lo que profundiza? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo profundiza? Y nosotros, primero, déjenme, acá en este país existía el bipartidismo antes. Cuando se crea el Frente Amplio, ¿para qué era? Para romper el bipartidismo. ¿Y hoy qué hay en el país? Hoy impuesto, ¿qué hay? El bipartidismo, blancos, colorados, el grupo que está en el gobierno, y el Frente Amplio. ¿Cuáles son las políticas que han diferenciado de unos a otros? Muy poco, son matices. Por eso hoy hay que volver a romper el bipartidismo. ¿Qué estaba haciendo Tabaré Vázquez antes de la muerte de él? Estaba formando un partido entre blancos, colorados, Frente Amplista, para hacer uno más de ahí. A ver. Para profundizar. Yo le voy a traer los documentos, compañeros, para que ustedes lo vean. Me superaste, la verdad que me superaste. Tabaré Vázquez estaba. Y tiene una sigla y todo, en donde se estaba hablando de formar una coalición, una coalición en donde fuera. Lo dijo Tabaré Vázquez en muchas veces, acá está bueno la alternancia. ¿Qué quiso decir? La alternancia en el poder, en administrar el capitalismo, pero no para cambiar este sistema. Y eso lo demostró Tabaré Vázquez, lo demostró Mujica. Ahora, digo, eso tiene, digo, me gustaría ver esos documentos, vamos, porque porque tiene connotación. Pero además tiene, digo, escuchado así, no tendría sustento, ¿no? Por el hecho de haber... ¿De qué serviría el Frente Amplio? O ya se veía perdedor, es la ecuación, la única justificación de entender una coalición blanco-colorado Frente Amplio. Y que algunos, ¿no? Spielberg es un poroto. Vos perdoname, con todo respeto que te puedo tener y te puedo llegar a tener más en el futuro, pero Spielberg es un poroto. Vamos a hablar. No, ese documento, me gustaría verlo porque no. Me ganó de movida, no me dejó sin argumentos. Ya con esto me mató. La verdad es eso. Un tipo que, con un cáncer que sabía que se iba, hizo lo que pudo para mantenerse el gobierno y no darse la Mujica. Que me salgas con eso vos ahora, ¿está? No, pero mire que fue un periodista que lo hizo. Una entrevista. Vamos a tener que, que rascar año, en eso. Hay un problema, mire que no le voy a jugar así. No, jugá como quiera. Somos todos grandes y mayores acá, de edad. Primero de todo, respeto a la audiencia. Y segundo, acá estamos en una mesa que siempre hemos dicho, hay que hablar de las cosas. Yo creo que y si usted quiere conversar, llame al 472-218-17 al teléfono de la radio. Pero antes vamos a ir a una tandita y después... Alguien que me auxilie. ¿Alguien que te auxilie? No, Carlos. Me mató. ¿Qué quiere que haga? Ahora después de la tanda vamos a entrar en el tema más actual y no tan filosófico e ideológico. Vamos a la tanda. Costa Rica. Y seguimos en la mañana de Sí Se Puede por Radio Charrúa a la 15:40. Aquí hay un amigo en común que hace una pregunta. Quiere saber qué pasó con las viviendas gestionadas por los sindicatos. ¿Sí lo dije? Sí. Estábamos conversando. ¿Y la pregunta es para usted? No, creo que es para vos. Para mí. Y bueno, yo la verdad que siempre nos opusimos a que era una salida provisoria. Para los trabajadores era. Ahora, la calidad de la vivienda creo que no es la que debería ser. Nosotros proponemos la, porque si antes los trabajadores en cooperativa construíamos una vivienda decorosa, que esta no quiere decir que no sea decorosa, pero tiene menos vida útil y que a la postre van a salir muy cara. Y conocemos compañeros con un salario de 20.000 pesos, 22, que tienen que pagar por su vivienda 10.000 y pico de pesos. Unos pagarán menos, otros. Este sistema tuvo apañado mucho por una mirada medio que de dolosa, con muchos temas de corrupción de por medio que no se ha comprobado dentro de los sindicatos, dentro de quienes llevaban adelante por eso acá hay que separar la paja del trigo, que es lo que no se logra entender. Pan con pan. Paso un mensaje que también nos pasa en el Frente Amplio, y esto contestando algo que decía Martín hoy en cuanto a que la alternancia en el poder. Un oyente dice: el Frente Amplio gobernó solo, no le dio la cabida a la oposición. Tabaré Vázquez estaría por formar un partido para él. Soberbios, si los hay. Acá digo separar la paja del trigo, porque, y esto es lo que pasa en el común de la gente. La gente confunde y ve a Unidad Popular como un sector más dentro del Frente Amplio. No, eso es una de las cosas que no se ha podido despegar. Como un sector radical. Y como el sector, ahí está, como el sector radical, el que vota, digo, no el militante, el que está llegado, pero el común de la gente, y uno se da cuenta, se da cuenta de la intervención. Por las intervenciones. Dame un ejemplo en el mundo que de algún gobierno que haya llevado la ideología de ustedes o la... Yo no le voy a dar ejemplo en el mundo. Yo lo que digo que acá se puede hacer y los recursos están. Ahora, si no, si se quiere privilegiar al capital en las políticas aplicadas, es otra cosa. ¿De dónde sacar los recursos? Eso es lo que quiero saber. Acá, si acá pagamos, ¿tiene la maquinita de hacer la guita? No, no tenemos la maquinita. ¿Sabe qué? Hay que priorizar como hace en su casa usted, como hace él en su casa, para sobrevivir. ¿Usted va a castigar a los de su casa? No, tiene que buscar los recursos. ¿De dónde? Acá se pagan en este país, que se va a pagar o la pagaron hace poquito, 3.000 millones de dólares solamente de intereses de deuda externa. Deuda externa que está muy cuestionada, y dentro de la Unidad Popular, en la Unidad Popular decimos, no es que no haya pagarla, vamos a hacer una auditoría y vamos a pagar lo que corresponde. Y si vamos a eso... que el Frente Amplio en su momento lo quería llevar adelante y después llegó y cambió totalmente el discurso y su compromiso, y no lo hizo, porque si se audita la deuda externa, sabemos que hay una deuda adquirida que no fue democráticamente. Entonces, adiaría mucho. Vamos a hacer referencia a cuando se adquiere deuda en la época de la dictadura. También, exactamente. Yo le voy a decir, no se podrá decirle, yo pago 1.500 millones este año y le otro 1.500. ¿Por qué tengo que sacar del solamente? A ver, para un poquitito. Sí. Yo me dejé una cortita antes en relación a la deuda externa. Sí. Y acá sí le cabezallo al 26 de marzo, no a Unidad Popular. Al 26 de marzo, integrando el Frente Amplio, fue uno de los que estuvo de acuerdo en contraer deuda externa. ¿Cuándo empieza a contraer el Frente Amplio la deuda externa? En el primer gobierno, en el gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Y por qué nosotros no fuimos? Pero ustedes estaban ahí todavía. Ah, estábamos ahí. Sí, ustedes estaban ahí. Estábamos. Como 26, no Unidad Popular. Como 26 de marzo. Y por eso fue una de las causas que tuvimos en contra de cuando se nombró ministro Dattori. Exactamente. En Estados Unidos, justamente porque se iba a honrar la deuda. Pero quería contextualizar los tiempos también. Que después tengo una picana para el 26 de marzo. Porque el 26, usted sabe, Carlos. Yo ya me perdí. No, usted sabe que el 20... ¿qué edad tenés, perdóname? 53, voy a cumplir en A lo que me venís, yo le trato de asimilar lo que tú, todo lo que decís, y más ahora la última parte que mencionaste, algún gobierno, y me retrotrae al socialismo de Perón. Yo trato de buscar un ejemplo que se cerró Argentina, que no entraba nadie y se autoabastecía. No, usted tiene que mirar el programa de la Unidad Popular. Tengo que buscar el ejemplo de alguien. A ver, entiendo el razonamiento. Él lo está comprimiendo, ¿no? Claro. No, estoy buscando algún ejemplo de alguien. No, está bien, yo entiendo el razonamiento de Carlos. Si me dicen capitalismo, uno asocia Estados Valle? Unidos. Le pregunto, ¿qué hizo Valle? ¿Valle? Sí. Dejar el país en alza. Bueno, no, pero ¿con qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, la estatización no fue uno de los pilares fundamentales. Ah, el otro. ¿Ah, sí? El otro. Sí, Valle y Ordóñez. Por eso a veces nos confunde con alguna cosa. ¿Y qué está mal? Está mal acá para decir. ¿Y por qué no votan dentro del Partido Colorado? No, que está lejos. Lo que entonces pasa no es que están tan lejos, pero. Él se olvidó. A ver, pero se olvidó de me, lo que. Me gusta, pero no quiero. No tenés necesidad. No, que es que me gusta que no quiero. Pasa que. Ahí sí te doy la razón, Carlos. Acá hay una cuestión que al no haber. Porque uno dice capitalismo y asocia a Estados Unidos por el discurso que o el relato que se ha creado, ¿verdad? Capitalismo, Estados Unidos, la primera asociación. Ahora uno dice socialismo y no encuentra, a no ser la España de Felipe, no encuentra un modelo socialista exitoso. Ahora, el gran tema que todos hemos extraído de la historia del mundo las partes que nos gustan. Ese es el gran tema. Castigaron a Franco, una brutal lo que hizo, pero mucho más brutal hubiese sido si no hubiese accionado, ¿tá? Como lo hizo, porque hubiese ido millones de españoles no más muertos. Ni un segundo lo de Franco. Bueno, y bueno, pero a ver. Por eso, bueno, pero hay un abismo. Por eso, cuando hablamos de. Hay una brecha importante. Agarren y se cobijan en algunas partes con Stalin y Lenin. ¿Y cuántos millones de muertos dejaron? Lo que pasa es que 200 millones, tenemos que sentarnos a conversar. 200 millones de muertos. No un salpique. Pero a ver, vamos a la historia del Uruguay y qué es lo que podemos hacer en Uruguay. El Uruguay es muy chico, muy joven. Es muy joven. Muy chico, pero hay recursos que no lo tienen. ¿Por qué vienen? Lo mismo dijo Perón. Lo mismo que dijo Perón hace 50 años, pero, y hasta el día de hoy están pagando. Hasta el día de hoy Argentina está pagando la cosa. Nosotros no somos capaces de darle comida a los uruguayos. Déjame terminar de hablar porque si no nos salimos a nada. Discúlpeme. Nos estamos en una reunión de boliche. No, por favor. Bueno. Nos falta la hasta el día. Hasta el día de hoy, Argentina está pagando las consecuencias de Perón. Hasta el día de hoy. Claro, no solamente con toda la consecuencia de Perón, sino con toda la manga de delincuentes que dejó. Y eso fue socialismo cerrado. Sí, pero Perón no se... Le no, juntó no. un millón y pico de argentinos. Pero ahí Perón no era, En Plaza de Mayo le mostró un dólar, dice, ¿esto para qué le sirve? Con esto no compran la yerba. A ese nivel lo llegó. Eso fue un socialismo. Pero Perón se... Estamos desvirtuando un poco el tema. Yo quiero... Vamos a venirnos al paisito. Sí, ahí voy yo a la pregunta justo que ibas a hacer, Genú. ¿Cómo ven el país en este momento? Eso, vamos ahora, al paisito. Vamos a nuestro país. Actual, es lo más importante. Esos son los temas que nos reúnen y decir de dónde podemos sacar y dónde qué podemos hacer. Ahí está, de dónde podemos sacar. Eso es lo que tenemos que hablar. ¿En qué condición está el país? ¿De dónde esta pandemia vino a profundizar la crisis que ya tenía este país en desocupación, en el tema de la educación, de la salud y de la vivienda que tenía, ¿ya? Ahora con la pandemia se agrava esto. ¿Y por qué se agrava esto? ¿Por qué es que no se puede decir acá no podemos hacer cuarentena obligatoria a todo el mundo? Porque no le podemos dar de comer a la gente, porque no le podemos asegurarle las condiciones mínimas de vida. Por eso, y entonces hay que disponer de muchas cosas. Y a ver cómo, a ver, discúlpame, sí. ¿Vos te has recorrido la feria de Piedras Blancas? ¿Has caminado los suburbios de Montevideo? No. ¿Y el Estado tiene que absorber todo eso? ¿Y quién los creó? ¿A consecuencia de qué? Pero, usted va a ir a un suburbio a vivir a un Cantegril porque quiere, porque le gustan las condiciones de vida ahí, o será que la gente va a ir porque por la aplicación de las políticas neoliberales de este país que hacen que los trabajadores del campo, productores, muchos han tenido que abandonar sus lugares, los pequeños productores y chicos productores, para ir a engrosar los cinturones de la ciudad. ¿Cuántos trabajadores hemos perdido en el lugar? ¿Por qué? Por las políticas aplicadas. ¿Qué ha dado UPM? ¿Qué han dado los eucaliptos? ¿Qué ha dado la soja en calidad de vida de los uruguayos? ¿Y está dando trabajo? ¿Para cuánto? ¿Qué es lo que ingresa para el país para después poderlo distribuir? Bueno, acá hay un tema de distribución de la riqueza. Acá hay un puñado de gente que se lleva toda la plata. Ah, esa es la parte que quería. Ahí está, se lleva toda la plata sin arriesgar nada. Que el sudor y la sangre de los trabajadores son las que están pagando la riqueza de este país. Y que se la llevan otra. ¿Vamos a una reforma agraria? Eso tendríamos que ser lo primero que teníamos que hacer. Que fueron geniales en todos, En todos lados anduvieron, la reforma agraria. Y no sé por qué no la podemos hacer andar acá. En Venezuela anduvo fenómeno, en Chile anduvo fenómeno. Creo que no lo hicieron en Venezuela aún. Pero no importa, la podemos hacer acá. Vamos a traer a Maduro entonces. Pero el Uruguay hoy, un año y chirolas de gestión. Uh-huh. Hay cosas, yo soy uno de los que dice, para mí, y de mi humilde opinión, que no soy nadie, no, yo sí. El mejor presidente que he conocido, uh-huh, post dictadura, ha sido Jorge Valle. Porque para atrás digo, hablo de lo que tengo memoria. Me gustaría decir lo mismo de la calle Pou, pero no ha tenido el tiempo y las condiciones, porque primero le dejaron un país en ruina, ¿está? Digo, en ruina. Pero además se le atravesó esto la pandemia. El pobre tipo ha tenido que manejar y pilotear la nave en un mundo de pandemia. Cuando vos decís, ¿por qué no se va al estado de cuarentena o de aislamiento total? No digo que se vaya, yo digo, ¿por qué no se va? Yo creo que ahí hay una cuestión hasta ideológica, de fondo, más allá que comparto que el Estado no está en condiciones de soportar y sostener eso. Y no lo debe hacer tampoco, no lo debe hacer tampoco. Pero además hay una cuestión ideológica de no restricción de las libertades individuales. ¿Ustedes creen que el Estado no ha ayudado a los trabajadores? Cuando el anterior gobierno decía que no había gente sin trabajo, y cuando entra este gobierno apareció la cantidad de trabajadores. Estaba colgado del pincel. Ah, ahí está. Pero yo te reconozco eso. Ahora, yo te estoy diciendo, el seguro de paro. ¿Vos sabés cuánto es el seguro de paro? Vos ganás 24.000 pesos, la mitad son de la 6. Plata. ¿Está? Entonces, ¿vos podés vivir con eso? ¿Qué haces con las cuentas? Ahora, ¿quiénes están exonerados acá esta pandemia, que no ha pagado nada, que le ha pagado el BPS, la Seguridad Social ha pagado la pandemia esta? ¿Y quiénes son los aportantes del BPS? ¿Vos sabés cómo se financia, la audiencia sabe cómo se financia la Seguridad Social? Están contestando una parte de hicimos referencia. Y yo termino el concepto. Dale y después termino el concepto. Me dice, la referencia agraria la hicieron Tabarí y Mujica, concentrando y priorizando la venta a extranjeros. Está, pero contrarreforma agraria. La contra. No, pero está bien. Pero por eso, acá lo que yo le quiero decir, primero termino el concepto que venía diciendo de la calle, ¿está? Al tipo le tocó manejar una pandemia, no ha tenido la posibilidad, estamos en un mundo con pandemia, entonces para mí ha sido un buen conductor de la crisis sanitaria. No ha tenido la oportunidad de mostrarse como conductor para quienes lo votamos del país. Hasta el momento no ha tenido esa oportunidad. Sí ha estado apagando incendios, y se ha manejado como gato entre la niña y exitosamente. Eso es lo en cuanto a cómo uno pintaría este primer año de gestión del gobierno. Para eso se instrumentó una serie de medidas que entraron en la ley de urgentes consideraciones para modificar, dar un vuelco de timón que hasta ahora no se había dado. En algunas podemos estar de acuerdo, en algunas no tanto y en otras capaz que no. Pero lo que todavía, cuando uno pregunta y por lo que uno va recibiendo, no entiende el oyente que Unidad Popular no es el Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido que tuvo la oportunidad durante 15 años de gobernar, y Unidad Popular a lo máximo que ha llegado es a tener un diputado en la Cámara, valga la redundancia. Eso tiene que quedar claro para poder entender el discurso, porque cuando preguntan por las viviendas sindicales, fue un chorreo eso. Vamos a hablar claro. Ahí fue un chorreo abierto entre quienes estaban a cargo por parte del gremio y las empresas. Digo, hubieron denuncias millonarias en ese sentido. Pero la militancia de Unidad Popular, la militancia activa, no está vinculada directamente al PIS-CNT. Afilia más a una nueva corriente sindical. Me dice que no, Martín. No. Como en todos lados, toda corriente sindical se forma de todos los partidos. Entonces le doy la razón. Yo tengo compañeros que son afiliados a al sindicato nosotros, que son blancos, colorados, de verdad. No, no, sí, pero no, no de eso. Yo voy a ver, porque si no, no se justifica, porque entonces sí son como la invención de. Y yo creo que Unidad Popular tiene un aura propia, diría yo. Pero si vos me decís que comparten el mismo espacio hoy que el grueso de la dirigencia del PCNT. Nosotros tenemos muchos compañeros que integran las direcciones de los sindicatos. Muchos compañeros. Pero ahí entonces son responsables del PCNT que tenemos. Algunos que sí, pueden ser, sí, porque no han dado ese paso. Ahora, salirse, algunos creen que la pelea tiene que ser interna, como a nosotros nos decían, tiene que ser la pelea interna dentro del Frente Amplio. Y bueno, hay una lucha social, hay una lucha política, hay compañeros que nos acompañan en esta, o hay otros compañeros que no nos acompañan en otra visión. Es así, no va todo atrás de una. Vos capaz de hacer referencia, porque yo, por ejemplo, soy parte de la Coordinadora de Trabajadores de Paysandú, pero yo le voy a decir, le hace recuerdo que la Coordinadora de Paysandú se formó antes de la Unidad Popular. Sí, sí, sí, estamos. Entonces, de acuerdo. Me das a entender, perdóname, sí. Y no te ofendas, no. Son unos excelentes surfistas. Surfista. Acá un oyente nos pone: la calle Pou viene levantando la resaca que dejó el Frente Amplio. Primer estadista, José Valle y Ordóñez. Segundo, la calle Pou. Le sobra coraje y estrategia y tiene adelante el muro zurdo que no lo deja avanzar. Este país, después de la. Discúlpame. Me voy a retrotraer un poco más a lo que estabas haciendo vos. Después del gobierno militar, provocado por los tupamaros, tuvo excelentes presidentes, los mejores presidentes que podían tener en su momento. Entró Sanguinetti, excelente negociador. Después entró, acomodó las cosas, la calle Padre, volvió a bajar un poco el tema financiero que tenía el Uruguay, no lo dejaron privatizar. Fuertes campañas contra la calle Herrera. Después vino Tabaré y privatizó hasta la madre, pero entró de vuelta Sanguinetti, otro negociador. Después la sucesión de gobierno del Frente Amplio, que la gente pedía otra cosa. Por eso fue que salió Tabaré. No, excelente mentiroso, nos cagó a mentira, así nos dejaron. Y lo único que le puedo reconocer a Tabaré es no haberle entregado el gobierno de vuelta a Mujica antes de morirse. Que hubiese estado más que justificado, pero su hombría aguantó hasta último momento la estacada. Eso es un poco lo que hago referencia. Con todo lo que me planteaba vos, la verdad. Reitero, excelentes surfistas. Quiere que el Estado se encargue de todo. ¿Y qué hacemos? ¿Toque de queda? ¿Y qué le... dígame... ¿Hacemos toque de queda? ¿Quién se ha hecho cargo de esta situación? El Estado. ¿Quién se la llevó toda de arriba? Los empresarios. Acá no hubo empresarios que pusieran para la pandemia. Escúcheme, las AFAP, ¿qué son las AFAP? Andame explicando un poco las cosas. Yo le explico, sí. Andame explicando un poco, porque sabes que estoy viejo y estoy choto. No, se hace, porque yo lo he visto manifestarse y yo creo que tiene una conducta que trasciende no a lo de ahora, sino que la viene practicando desde tiempo. Una mirada que como dijo Genú al principio, que coincidíamos, creo que está quedando clara que estamos lejos. Abancó todo el Estado. ¿Y el Estado de dónde saca la plata? Sino de los impuestos que cobra. Y hoy está sacando. ¿Y a quién le cobra impuestos hoy? A mí me los cobra. A mí me los cobra, y eso te... Mire, yo le puedo dar una serie... A mí me los cobra. Y no creo que vos te escape, ni que Jorge se escape, desde el momento que compras una botella de agua, sí, o un refresco, sí, ahí estás aportando. Hay quienes descuentan el IVA, hay quienes no. ¿no? Acá se sacó los impuestos de los que amasan la plata en los bancos. Acá, por ejemplo, los hábitats, los repagos, no pagan nada, ningún impuesto. Acá los que pagan impuestos son los trabajadores. IVA y pagamos lo que nos descuentan para la seguridad social. ¿A usted le parece justo? Y que los empresarios paguen desde el 15 al 7.5, ¿está de acuerdo? ¿Dónde está la justicia social? ¿Dónde está la equidad? Y acá viene UPM y hay que bancarle, sacan plata de los ahorros que nosotros producimos en UTE. Eso, ¿no? Eso es producto del gobierno que ustedes apoyaron. Pero ¿no? Y ahora la luz, ¿qué está en la luz? Las retribuciones, las utilidades del Banco República, ¿la quieren usar para quién? Para UPM. ¿Usted está de acuerdo en eso? Y ese fue el gobierno que ustedes ayudaron y ahora, vienen y lo reafirman. Si usted no está de acuerdo, dígale a la calle y a su diputado que saquen eso. Y todo, ¿cómo van? Escúchame, y todas las inversiones que se hicieron y todas las tierras que tuvieron que comprar. ¿Y eso? ¿Y todo lo que tienen los trabajadores que van poniendo? Pero para eso lo hizo un gobierno que ustedes ayudaron a estar ahí, no sea malo. No, el último no. Excelente surfista. Los dos últimos no. Excelente surfista. Yo lo invito a repasar el proyecto, el programa de la Unidad Popular, y usted va a encontrar respuestas a esto. Porque si no, usted me está diciendo con esto, con muchas cosas de esto, que es lo mismo que el proyecto del Frente Amplio, porque lo único que han hecho es sacarle a los trabajadores y que pague la crisis los trabajadores, como lo pagaron hace años, la seguimos pagando ahora. Y yo sé lo que creo, que unos pocos vivos usan a los trabajadores para estar en el lugar que están. ¿Qué les parece? ¿Eh? Y ojo que los involucro directamente. Y que le dan a los empresarios herramienta para que sigan explotando a los trabajadores. Sí. ¿Ah? Porque si a los empresarios, primero, ¿por qué no pagan el 15% igual que los trabajadores? En el único país que los empresarios pagan menos que los trabajadores de impuestos. ¿Le parece justo? Está bien. Tienes razón. La literatura nunca me gustó. Martín, ¿está mal que el gobierno le dé a los empresarios una plata para que a la gente que mandó al seguro de paro dicha empresa lo tome nuevamente en el trabajo y no pierda su trabajo? ¿Y a vos te parece que los empresarios van a perder? No, pero me refiero, el empresario pierde, pero no entra mercadería o no vende la cantidad de plata. Vos como empleado perdés tu trabajo. Sí. Ahora, ¿vos pensás que el gobierno incentive al empresario con una X cantidad de plata, que es irrisoria, porque son, ¿qué son? 5.000 pesos que le dan por empleado. Sí. ¿Vos estás de acuerdo que le den 5.000 pesos para que tome un empleado de vuelta? Que el trabajador vuelva a su trabajo y no lo pierda. ¿Estás en desacuerdo de eso? A vos parece que es necesario que... La respuesta queda para después. La respuesta debe todavía... No, acá los dos me están debiendo a mí, no sé si que se deben, lo que se deben entre ustedes lo arreglan afuera. Y me debe todavía, a ver si vamos a toque de queda o no, pero después de corte. Vamos a ir a la... Y seguimos, ahora sí, volvemos al intercambio, debate, miradas, polos opuestos, que se atraen, por eso están en esta mesa conversando hoy acá. Quedaron... Aclara un poco. Vamos, que no aclare mucho. Eso que se atraen no me hizo ninguna gracia. A ver, la ley de la física dice que los polos opuestos se atraen. En el transcurso de la entrevista se ha dejado claro que hay, son profundas. Y bueno, pero... Bienvenida, y que la gente pueda dilucidar cuáles son las cosas claras y cómo se puede estar saliendo de los problemas que tenemos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo se sale de los problemas? No, pero yo quiero dos. Dale. Dejaste dos preguntas. Sí. El hombre, ese hombre que dijo ahí, compañero, debe ser uno de los grandes que ponen el hombro a este país, ¿no? Que él dijo que aportaba tanto para el coronavirus, sin duda, pero cuando yo me refiero a los empresarios, no me refiero al pequeña y mediana empresa, yo me refiero a las multinacionales, a la gente del agronegocio que se la lleva toda sin pagar un peso. Acá el que te dijo eso está en el agro. No sé. Pero hay, yo creo que como en todos lados debe haber escala, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que cuando uno se refiere a las grandes exoneraciones de las multinacionales, de lo del agronegocio. Y bueno, yo felicito al compañero, al hombre que, bueno, que es uno, y yo supongo que debe ser de pequeño y mediano, no creo que sea de los grandes. No. Entonces, es mediano tirando a chico. Y bueno, y lo que son castigados acá en este país. Y paga 6 mil dólares, fíjate lo que pagan los otros. Bueno, con castigos. Eso que le dan de comer a. Es parte del capitalismo, no lo vas a querer entender. No, cómo no, sé que el capitalismo es el que ha hecho estrago en el mundo, ya lo hemos manifestado. Sí. Y aquellos que quieren, aquellos pueblos que quieren hacer su propia experiencia de cambios sociales, se lo responde con bloqueo. Entonces, así no se puede. Eso va contestado para el oyente que dijo que Abella se cavó la fosa cuando defendió a Maduro. Nosotros defendemos un proceso que se estaba dando en el, no defendemos a las personas. Eso está bien claro. Pero está, yo creo que tan contestada, hay temas que nosotros tenemos que, de la realidad que nos impacta y cómo se viene dilucidando acá. Y bueno, esa es la mirada que nosotros aportes, no solamente mirada, sino también decir de cómo para nosotros sería la viabilidad de que pudieran haber los cambios reales en el país, porque todos somos trabajadores, los de la comunicación, vos, la que enfrentamos todos los días, cómo la enfrentamos. Y nosotros no usamos a los trabajadores, que quede bien claro. Acá los trabajadores son los que realmente, cuando tengan la conciencia, ¿no?, de cambio que se pueden dar y que consideren que somos los que la riqueza de este país es la que la proporcionamos con nuestros brazos y que nos tienen que devolver mucho más, ahí acá van a venir los cambios reales. De la mano de los trabajadores. Me estás diciendo con esto, Martín, porque lo había tirado antes de ir a la pausa y antes de retomar esta segunda parte de la mesa, que, por ejemplo, la ley de urgentes consideraciones no reviste esas herramientas que tienden al cambio. No, por supuesto. Yo creo que hasta hace un tiempo, antes de... Vos decís que empieza hoy a instrumentarse. Bueno, pero también creo que hubo en otro momento en la educación ya se disolvieron los consejos de primaria. Eso es una, eso es lo que está en la ley y que ya está en proceso, ¿tá? Como otras cosas que venimos diciendo y denunciando, que es una profundización de las políticas que se venían dando, ¿no? El tema de la represión, hay un programa netamente reflejado en la luz. Perdona, ¿qué represión? Pero dígame una cosa, cuando se le proporciona los instrumentos cada vez más para la represión y no se da trabajo, no se va a salario, no se da nada. ¿Qué hizo el otro gobierno? ¿Cuánto invirtió en el tema de la seguridad? ¿Acá se arregla con más seguridad o se arregla con trabajo y condiciones de vida para los trabajadores? Yo creo que se arregla con trabajo. Y bueno, acá me dice las exoneraciones de las grandes empresas les dio Tabaré y Mujica. Putin reforma la constitución y sigue hasta el 2037 y endurece las políticas de género. ¿El qué? ¿La luz? No, plantea que las grandes exoneraciones se dieron y eso. La profundizó Tabaré y se siguen profundizando ahora, porque ¿de dónde viene? De la ley de inversiones. ¿Quién creó la ley de inversiones? Díganme, ¿quién creó la ley de inversiones? El Frente Amplio. No, antes. El Frente Amplio la profundiza. Ahí está. El Frente Amplio la profundiza. Le da más cavidad a las zonas francas. La inversión directa, donde vienen todos los frigoríficos de afuera. Ahí estamos. Me sale el viejo este de vuelta en la cabeza. Perón me sale de vuelta en la cabeza. Bueno, serás medio peronista. ¿Me quieren cerrar el país? No, nadie le está cerrando el país. Pero a ver, ¿En qué condiciones vienen a invertir? Para ganar plata. A ver, para ganar plata. Ah, bueno, pero acá hay, no, acá no. Escuche, no, no, y se las puede condiciones, ganar plata. Sí, gane plata, pero no esclavice a los trabajadores. Si acá tenemos 1,000,000 y pico de trabajadores que ganan 20,000 pesos para abajo, ¿usted le parece que está bien? ¿Quién vive con 20 mil pesos? No, para un poco. Esclavice los cosos que van con el látigo y los hacen trabajar. Usted me entiende bien lo que yo le digo, porque acá hay leyes que dicen que tienen que ganar tanto. Decime algo que sea efectivo. Algunos productores rurales estaban malos porque los trabajadores tenían que trabajar 8 horas y por cierta plata. Y era miseria todavía, miseria. A ver. Acá hay un montón de gente que usted me dijo a mí que decía un discurso para los trabajadores, que usaba a los trabajadores. Acá el que usa a los trabajadores para enriquecerse es el gran capital. Así a la prueba están los números. Yo no miento. No me venga con hipótesis. No, seguridad social. Los datos de seguridad social. Vos decime una cosa. Que ahora vamos a hablar de la seguridad social, porque ese sí es un tema. Decime una cosa. El peón de campo. Mal pagó. Tuve muchísimo tiempo, sí, estoy de acuerdo. Cuando llueve no sale. Algunos no salen. No, algunos no. Si no tenés algún coso, no sale. Se levantan a las 3 de la mañana, a las 4 se hacen su asado, salen al campo a la clara. A las 11 están de vuelta. Mira que muchas veces no se cumplen las 8 horas, o a veces se cumplen más. Claro. Pero eso es el entendimiento, ¿tá? Entre el patrón, el hijo de puta patrón. Hasta ahora son todos unos hijos de puta, no, perdóname. Está tergiversando la conversación, ¿verdad? Pero no hay nada. Decime uno que te haya venido bien, entonces. No, yo estoy hablando. Uno que te venga bien. Acá se está hablando de modelos. No podemos. Pero que no hay un modelo, es que no hay ningún ejemplo de modelo que me plantea esta conversación. ¿Cómo no? Hay un proyecto. No, recién me preguntaste la edad, te dije que tengo 72 años. Ya no me entra más los pececitos de colores. Usted siempre predicó así, de su manera, y capaz en su prédica personal le da réditos personales y no colectivos, porque acá lo que estamos hablando es de colectivizar una situación y una salida, porque acá no salen uno ni salen otro. Acá, si queremos darle respuesta a los ciudadanos que realmente tienen necesidades, tenemos que meternos con lo que se la llevan todas. Ahora yo te permito participar. Yo le hago la última. Dale. No, la última. Sí, la última, sí. A los 16 años me fui de casa. Tengo 72. Algo caminé. Y siempre me las traté de valer por las mías. Y me las tuve que valer por las mías. Y cuando no necesitaba, cuando necesitaba algo que no tenía conocimiento, recurría a alguien. No tenía empleo, el Estado no me daba nada, la tenía que salir a pelear todos los días y mirar para abajo a ver si encontraba 10 mangos para poder comer algo de noche. La de miles de trabajadores uruguayos. Estado nunca me dio nada. Una sola vez que me dio un empleo, me fui a los 6 meses. Yo hablo de oportunidades, hablo que el Estado tiene. Voy a la superación de la persona por la persona. No esperar a que me den. Hay que brindarles oportunidades iguales para todo el mundo, no para algunos. Usted tuvo la satisfacción que encontró respuesta en algunos. Me la busqué, hermano, no la encontré. Pero muchos la andan buscando. Me la busqué. Y no las encuentran. Y al contrario, son castigados. Y este hombre que está acá enfrente, Jorge Genú, me propuso 3 veces hacer un libro de mi vida, y el otro día le digo, 5 tomos no te los compra nadie. a este. Pero vaya, hay historias de vida. La caminé. Pero, y yo también no salí a los 13, Estado, salí a los 15, nunca, 16. El Estado nunca me dio nada. Pero no estoy hablando que le da todo. Acá una pregunta para Martín. Dice Martín: si no hay capital y capitalista, ¿quién nos paga los sueldos? Si no hay capital y capitalista, ¿quién nos paga los sueldos? Un oyente. Pero si tiene la maquinita, ya la quita. No necesita. Ahora, si no existe. Cierran no, el país. Lo blinda. No cerramos al país. No se equivoque, usted está tergiversando las cosas. Bueno. Acá, si no hay trabajadores, ¿quién produce la riqueza? Bueno, poné la planta ahí. Poné una fábrica ahí. ¿Y los trabajadores? No. Si no van los trabajadores, no generan la riqueza. Le pusieron Emilio. Le pusieron Emilio. Déjame hablar, con plata de Venezuela, la gestión que quiera. Pusieron todo, robaron todo. Bueno, pero no. Le dieron la plata para Paicuero. No, Paylana. Paylana. Tesamérica. Pusieron. Paicuero, no, que no me meta eso a mí. Pusieron un sindicalista. Estamos hablando de modelo de gestión que bueno, son si tan no igual hablar, como con permiso. Yo quiero hacer hablar de modelo de gestión. No me estoy yendo. No, espera, ¿qué quiere? No puedo hablar. Yo soy ¿cómo fue que me dijo? Encantado. Huelcista. Bueno, yo nunca integré, yo seré surfista. Mire, yo ahora estoy entendiendo muchas cosas suyas, porque seguro ustedes las agrupaciones que ha integrado tienen un tema de represión muy importante, ¿no? En su historia, pero está bien. Está bien, no pasa nada. Te dejo con la Virgen de Luján. No hay problema. Esperá, Carlos, no te vaya. Mucho gusto, estamos a las órdenes. Acá para redondear, no pensé que esto iba a terminar así. Pero yo hablé bien. No, acá estamos hablando de modelos, y lo digo para la audiencia. A ver, yo no comparto el modelo de... o el programa, en líneas generales y en algunas cosas más específicas de Unidad Popular, digo, pero sí en algunas cosas específicas. Por eso he insistido a lo largo de toda esta charla de separar la paja del trigo. Unidad Popular no es una agrupación más dentro del Frente Amplio y no se le puede depositar responsabilidades de lo actuado en los últimos 15 años a Unidad Popular, porque lo máximo que obtuvo Unidad Popular hasta el momento fue una banca en el periodo anterior en Cámara de Diputados que la ocupó Eduardo Rubio. Entonces, por eso a lo largo de esta conversación he ido insistiendo en esto, en separar la paja del trigo. No, y también se personaliza, la cosa del tema no es personalizar. Ahí está, la otra cosa. Hemos visto en cosas generales, la otra puntualizamos cosa, algunas cosas. No es personalizar ni individualizar. Y hablar sí en generalidades, y acá era la pregunta que tenía, y te la voy a hacer igual, Martín. Cuando insistís en. Que yo estoy de acuerdo, en palanquear, me sale la palabra, a la clase más sumergida. Pero acá hubo una intencionalidad en los últimos 15 años de que los uruguayos fuésemos más pobres, fuésemos más ignorantes, y se nos exportaron modelos como el de género, ¿verdad? A falta de ideología se importó un modelo ideológico. A ver, hoy podemos asociar, para quienes miramos por la ventana la situación, comunismo, socialismo y políticas entre comillas de género con el TODES, con las famosas soldados y soldadas de Cristina Kirchner, en algo muy populista y no popular. Y no responsabilizo acá a Unidad Popular de esto porque no formó parte de ese proceso, sino que acá hay una responsabilidad ante la carencia de ideológica, porque creo que eso fue una de las cosas que pasó. El Frente Amplio, al alejarse tanto de sus postulados, careció o quedó vacío de ideología y tuvo que apelar a ideologías importadas y no ensayadas como el TODES, que es la paparruchada más grande. Pero vuelvo al contexto de lo que iba. En estos últimos 15 años se nos trató de hacer creer que íbamos en un país hacia adelante, con progreso, con trabajo. Nos tiraban estadísticas a través del INE, donde, por ejemplo, en Paysandú no había prácticamente desempleo, y nosotros que andamos todo el día en la calle sabíamos y veíamos, o era ir y tener algún conocido en algún en algún lugar tipo el BPS y ver cómo se engrosaban mes a mes la lista, los seguros por desempleo. Y fuimos creando en 15 años una sociedad que dista lejos de poder sentarse a debatir modelos. Si no, no se justifican los resultados tampoco electorales, ¿verdad? A ver, yo he caminado mucho los barrios, me conta que vos también, Martín, y sobre todo los barrios periféricos de Paysandú, y no están preocupados por si UPM se instala o no se instala. Están preocupados por si hoy al mediodía comen o no comen. Y como saben que durante 15 años eso lo resolvía el Estado, por generaron un acostumbramiento y una dependencia hacia el Estado, ese Estado no patriarcal, sino ese Estado controlador, porque es una forma de controlar. Si yo te controlo cuando comes, estoy controlando tu vida. Eso es lo que se creó en estos 15 años. Ese es un modelo de país que se construyó. ¿Cuál es el modelo de unidad popular? Y tenés el micrófono. Ayer, puntual, esto de la pobreza que se ha hablado mucho, de la inseguridad que se ha insistido mucho, que fue uno de los pilares electorales del hoy gobierno, ¿no? De hablar de la inseguridad, ¿no? De lo que estaba pasando. Eso se ha transformado a través del tiempo. Tanto la pobreza como la inseguridad y esa educación para pobres que hay es un negocio. ¿Cuántos viven de la inseguridad? Desde las cárceles hasta allá abajo, ¿no? Todo lo que vos puedas mover, que hoy las casas están enrejadas, desde las cárceles que están haciendo, que hay que pagar por tipo hoteles privados en la que hoy hablábamos de las PPP, ¿no? Todo es un negocio. El tema de la inseguridad, la pobreza, eso que le decía, los planes, que también los planes tienen que estar, porque nosotros éramos fervientes defensores de un plan social. Como ruta de salida. Como ruta de primer paso. Después, segundo paso era inserción. Y después el trabajo. Ahora quedamos en el primero. Y es lo que hace, quedar atado a eso, como decir, como dominante. Ahora, si nosotros no ponemos el tema del trabajo, de las oportunidades, por eso hablamos de la educación, esa palabra que algunos hicieron mucho, educación, educación, y después hicieron poco, porque desde cuando los gremios están hablando del 6% de la educación y más el 1% para la investigación. Eso quiere decir que no hemos llegado y que fueron solamente promesas y estamos lejos de llegar aún todavía. Y si nosotros no apostamos a la educación, a la inversión, del 1% los cambios en los programas tecnológicos, poca salida va a haber. Acá hay que tener trabajo nacional, porque no es que cerramos las puertas. Ahora, ¿qué han hecho los frigoríficos que vinieron y terminaron con el frigorífico nacional? No es necesario tener un frigorífico que regule la carne para el pueblo, que usted venda lo que quiera, pero acá tenemos que dejarle la carne lo que tienen, que necesitan los uruguayos a tal precio. El subsistencia no fue creado ni por el Frente, ni idea de la Unidad Popular, ni nada. ¿No tendríamos que rehabilitarlo como un control de precios acá? Acá vienen y manejan las multinacionales a su antojo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que dice Unidad Popular es socialismo, es comunismo, o condiciones mínimas básicas para tener una vida digna. Bien. Hay necesidad, no podemos crear un alimento. Aplaudimos porque creamos sorgo para hacer alcoholes para el primer mundo. Estamos haciendo de la comida alcoholes, cereales para comer. Tenemos que importar más del 40% de los alimentos que consume el uruguayo. ¿En qué cabeza cabe? Tenemos cerdo, tenemos ovejas, tenemos vacas, ¿y quiénes la tienen? ¿Eh? Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Ahí es donde yo digo que se quedó en un discurso ochentoso. Comparto filosóficamente la cosa, la realidad dice que el camino creo que es otro. Pero son visiones. Pero decime si nosotros no creamos esas cosas. ¿Cómo va? ¿Qué salida va a tener la gente que gana 20 mil pesos, 24, 30, 35? ¿Dónde salimos? Estamos de acuerdo en eso en cuanto hay que dar herramientas. A lo que son las remuneraciones no son equitativas. En eso estamos de acuerdo, ni en lo público ni en lo privado. Acá hay bien claro, si nosotros queremos resolver el tema de la pobreza, tenemos que meternos con la riqueza. No hay otra. ¿Más deuda? ¿A quién? ¿Y quién la paga la más deuda? El pueblo. Todos. Y todos están queriendo ahora más deuda. Nadie habla de sacarle a los empresarios, a las multinacionales, a las que se llevan todas. A ver, que eso, ahí está. A las que se llevan todas. Hay que diferenciarlo. Yo capaz generalicé y no puntualicé. Ahora digo, la zona franca, las multinacionales. Porque ahí comparto lo que decía el oyente. Sin capital no hay inversión. Acá hablan de no sé cuántas empresas. ¿Sabes cuál es el promedio en Paysandú de esas empresas declaradas que hay acá? Para que vos veas, de 4 personas por empresa. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha unipersonal. Tal cual, no, pero eso lo sostenemos. A ver, entonces, ¿qué es lo que sostiene la economía? Y por eso es donde hay que cuidar. Es la pequeña y mediana empresa. Es la que está sosteniendo la economía. ¿Y realmente se cuida? No se cuida. Y ahí tiene que haber otro tipo de exoneraciones y otro tipo de beneficios fiscales a esas empresas. Y nosotros no podemos llamarnos de utópico, ni de sesentista, ni nada, porque las necesidades del ser humano, de la persona, no pueden ser comercializadas. No puede ser un tome y deje de plata y de cuánto tenés. Porque la vivienda es una necesidad básica y fundamental, un derecho humano. La salud también, ¿en manos de quién está la salud? ¿En manos de quién está la salud? Y de, las, de los privados. De, y de las, corporaciones, de las gremiales, corporaciones gremiales. Sí, que con ese nombre de corporaciones gremiales están exoneradas de todos los impuestos. No, yo te estoy hablando, a ver, todos los gremios que hoy afilian al PICNT mueven la aguja de acuerdo a su conveniencia. No. Y puedo darte ejemplos claritos en cuanto a la salud. Acá en Paysandú no se está pudiendo avanzar en un tema que se planteó en esta radio porque el gremio de la mutualista no está de acuerdo. Yo no conozco. Por yo eso. Lo que estoy diciendo de quienes mandan en el tema de la salud, quienes se llevan la ganancia acá en este país. La salud privada, por eso ACE está como está, y por eso estábamos hablando en la investigadora de ACE cuando lo hizo Rubio, la desmantelación de los CTI, y hoy estamos necesitando de CTI. Y cuando hablamos de la educación, acá la educación tampoco privada no paga nada y la educación pública paga todo. ¿Es justo eso? ¿Es esentista eso? Y no. No, es realidad que tenemos que cambiar. Ahora, la última, Martín. Y esto sí se van a tener que hacer. De algo te vas a tener que hacer cargo hoy. Yo déjame, me hago cargo de lo que dije todo. No, de algo te vas. Ustedes, como 26 de marzo, inventaron el personaje más nefasto de este siglo XXI y que ocupó la vicepresidencia del Uruguay. Eso se lo dije al diputado Rubio en una oportunidad, pero, en mano a mano. Ustedes fueron creadores de nuestro queridísimo ex vicepresidente Raúl Sendín. Se forjó en la cuna del 26 de marzo. Yo no lo apañó el 26 de marzo. Todos sus militantes, integrantes de la dirección. Ahora yo te digo, el único que se fue, él era integrante de la dirección. El único que se fue del 26 de marzo fue él, no arrastró ningún otro de la dirección. O sea, que el problema fue su cabecita, que, bueno, agarró para otro lado. Pero la dirección del 26 de marzo quedó intacta. Ni sus primeros colaboradores se fueron con él. Bueno. Ni sus primeros colaboradores. Y el que se fue, sí, que era del 26, pero era de la dirección en Salto, fue... Tito. El Tito... ¿Cómo es? No me sale. Caravaggio. Caravaggio. Diputado también. Pero no era de la dirección del 26 de marzo. Uh-huh. El único que se fue de la dirección de marzo fue Raúl Sendic. Martín Andrada, lástima que se nos fue Carlos. Ha sido un gusto esta mañana diferente en Sí Se Puede. Ha calentado la taba. La audiencia estuvo a full. Y esto es, a ver, lo digo con total franqueza. Cuando uno se presta a un debate, hay que debatir y confrontar ideas, hay que confrontar visiones, hay que confrontar modelos. No llevarlo al terreno de lo personal, porque justamente ahí es donde se desvirtúa el debate en sí. Y creo que fue bueno, fue productivo. Digo, tenemos... Siempre productivo. Yo lo que... Y insisto en este concepto, y ojo, lejos de estar en Unidad Popular, pero la gente no ha logrado, y eso para que ustedes hagan el mea culpa también, porque les costó el diputado, no ha logrado discernir que una cosa es el Frente Amplio y otra cosa es Unidad Popular. Y después, en una próxima, Martín, vamos a debatir, pero vas a debatir conmigo, qué es derecha y qué es izquierda. Eso es un debate que tengo pendiente con alguien, lo quiero debatir, aunque sea tomando unos mates en casa. No, donde sea, en una plaza. Yo siempre dije que estos temas, todos estos temas que están pasando, los tenemos que volver a traer, a ponerlo en la mesa, a discutirlo. Porque, ¿qué pasa? Hay un retroceso en el mundo. Por eso estas visiones. Hay un retroceso, la ideologización de eso, la pérdida de la ideología ha dado estas cosas y estos avances de estas cosas, ¿tá? Que se volvieron a resucitar ahora. ¿Por qué? Porque la gente hoy tiene que andar corriendo para resolver el día a día y no puede levantar la cabeza qué es lo que va a hacer mañana. Tiene que resolver el plato de comida, tiene que resolverle lo del hijo, tiene que resolver que no lo tiene. Entonces, por eso es el gran trabajo de la Unidad Popular, ha sido de que la gente vuelva a creer, vuelva a participar, y de ahí va a empezar a cambiar las cosas. Muy bien, Martín, te agradecemos. Porque sí se puede. Sí se puede. Vamos a la pausa y después retomamos con más Sí Se Puede en esta mañana, caliente mañana de este martes 6 de abril. Vamos a la pausa.